de la Renga. Cumplió años, anunció banquete el 20 de mayo. Vamos a estar saliendo en caravana para la ciudad de Concordia, atravesando las provincias de acá. Bueno, de acá donde estamos nosotros, más o menos hacia el este derecho, pasamos ahí por San Francisco, Rafaela, Santa Fe, Paraná, y vamos a caer en Concordia para estar disfrutando de un nuevo banquete antes de su gira por el viejo continente. Así que le mandamos saludos a Angus, a Richard y al Chizo. Espero que le hayan pasado muy, pero muy bien. Y hablando de fechas, de recitales, de lo que se viene, un abril muy cargado con muchos shows por acá en la zona, en la región, tanto en Córdoba como en las provincias vecinas, que empiezan el fin de semana que viene con el Varadero Rock, el viernes y sábado, 7 y 8, pero también va a estar la Kermés Redonda haciendo su primera visita a la zona de Cuyo, el viernes 7 en San Juan, el 8 en Mendoza, y bueno, ahí veremos para dónde salimos, si salimos para Varadero, si salimos para San Juan, a ver a la Kermés. Ya vamos a ver qué hacemos el fin de semana que viene. Y el jueves 6, quienes anden por la Docta, por Córdoba Capital, van a poder disfrutar del Soldado, que va a estar haciendo la presentación ahí en Pétalos, ahí en el centro de la Docta. Y Moto Encuentro, el 8, sábado 8, Moto Encuentro en Valle Hermoso, con la gente amiga de Tismo, que va a estar sonando arriba del escenario. Se me están escapando un par de fechas, pero bueno, hay una agenda que la verdad que me da miedo verla, porque cada vez que la veo estoy sacando cuenta, a ver, bueno, cómo hago para irme para tal lado, porque se vienen muchos recitales, desde Callejeros, que se va para el norte del país, desde Caballeros de la Quema, presentando los 25 años de La Paciencia de la Araña, que salen de gira luego del Luna Park del 13 de abril, después empiezan una gira que los va a traer también en Córdoba en el mes de mayo, Las Pelotas, que van a estar en San Juan a fines de abril, bueno, muchos para ver, para rockear, y bueno, en algunos de ellos ahí estaremos foteando, estaremos haciendo las crónicas de esos recitales. Obviamente la fecha que más nos convoca fines de marzo y principio de abril tiene que ver con el 2 de abril, con recordar y tratar de ver de qué manera podemos realmente hacer que tengan un presente digno veteranos y veteranas de Malvinas, los caídos en Malvinas, que muchas veces el Estado los ocultó cuando volvieron de Malvinas, los ocultó durante la década del 80 en el gobierno de Alfonsín, hay muchos que hacen ese planteo en los 90 también, esperemos que en algún momento tengan el merecido reconocimiento, y el reconocimiento tiene que ver con poder transitar una vida digna, de poder tener atención en salud, de poder tener vivienda, de poder tener acompañamiento para aquellos que lo necesitan, cosas que por ahí no están sucediendo. Y el rock en ese sentido, así como el 24 en marzo, el 2 de abril, lo está recordando siempre, levanta las banderas de la soberanía sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, lo levanta siempre, y hay muchísimas canciones que hablan de ello, o tal vez la más conocida tiene que ver con alguna que otra película, Iluminados por el Fuego, que hay una letra de León, a mí la que más me gusta es el tema que en el año 98 compone el Pato Fontanet con Callejeros, que es No Volvieron Más. Me parece que esa letra marca mucho la situación dramática de los caídos, de los veteranos de Malvinas. Y creo que la mejor reivindicación es exigir que tengan un presente digno a un grupo de pibes que los enviaron a una guerra que todavía hoy seguimos debatiendo y mucho. No ponemos en discusión, ni mucho menos, levantamos las banderas de la soberanía sobre el territorio de Malvinas y Islas del Atlántico Sur, sí ponemos en discusión la cuestión de la guerra en medio de esa dictadura siniestra, cívica, empresarial, eclesiástica y militar que fue del 76 al 83, con personajes muy nefastos, que la historia lo sigue condenando. Comenzamos este viaje musical, comenzamos esta invitación a hacer un recorrido por algunos grupos, por temas, por bandas emergentes y bandas que hace años que están ahí arriba de los escenarios en las provincias, y que me parece que está bueno comenzar a ver que, sí, más allá del ombligo cultural y económico de nuestro país, que es Capital Federal, hay mucho rock y muy bueno. Comenzamos con este tema que se acaba de publicar, de una presentación de una banda que quiero un montón, las Scorpia, este trío power de mujeres que el 22 de diciembre estuvieron ahí en San Telmo haciendo una presentación, y un par de temas les estuvo acompañando la gran Luciana Palacios, y hicieron este cover de Dividido para mi amiga de la parada del 188. Subí el volumen porque esto es para disfrutar. Esto es Sábado de Dividido, el cover de Scorpia con Luciana Palacios. Y esto es lo que escuchábamos, era grabación en vivo del recital de Scorpia en San Telmo el 10 de diciembre del año pasado, haciendo este cover de Dividido junto a Luciana Palacios, que es una de las voces ahí junto con la Débora Dixon de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, y que suena, uy, ese trío power suena muy pero muy bien. Y desde ahí, desde el recital este de San Telmo, nos vamos para la ciudad de Mendoza, una ciudad de Mendoza atravesada por ciertas cuestiones racistas con el tema de la declaración que hizo la legislatura de no reconocer como pueblo originario y acusar al pueblo mapuche de ser chileno, cuando son pueblo preexistente, una locura total, una locura racista de casi de edad media. nos vamos para Mendoza, porque también en Mendoza, además de fachos, también hay muy buen rock. Esta banda me la recomendó mi amigo Ángel Castro, fotógrafo de ahí, mendocino, y me dice, escucha esto. Entre otras bandas me pasó esto, que es una banda que está por cumplir 22 años, que uno de los temas del último disco, Contra Todo y a Pesar, tiene la voz de Marciano Cantero, que grabó junto a ellos uno de los temas, y que con 4 Bajo Llave 2004, Condenado 2011, Infiernos Conocidos 2016, Desconectado 2020, esto que presentaron en octubre del 22, Contra Todo y a Pesar, el quinto disco de la banda, en la cual participa Marciano Cantero. Qué buena banda, Preso Común, desde Mendoza. Vamos a escuchar un par de temas del último disco. Disfruten también, suban el volumen y espero alguna vez ver a esta banda en vivo. Lo que te trajo hasta acá, que juraste no traicionar, y que hoy te refleja tan distinto. El tiempo pone a prueba el sueño que deseas. Solo vos sabes si te perdiste o te diste por vencido. Respira, solo es cuestión de aceptar que no es tan grave si esta vez te toca perder. Si al final la vida es solo un juego, a cerrar los ojos un segundo y escuchar murmullos del poder. Palpitar, una vez más, sale a vivir. Esto es lo que escuchábamos desde la provincia de Mendoza, Preso Común, dos temas que son parte del último disco, Murmullos de tu Ayer, con la colaboración de Marciano Cantero, y lo que pasaba recién, Contra Todo y a Pesar, el tema que es el nombre del último disco. Maximiliano Viola en la guitarra, Matías Carmen en el bajo, Hugo Riquelme en guitarra y voz, y Ale Yúdica, que se acaba de agregar en la batería y que ya está ahí comenzando a ensayar para lo que va a ser una gira, espero que sea una gira de presentación del último disco de Preso Común. Casi 22 años de esta banda, una banda de Mendoza, y que sigo planteando lo mismo, en las provincias hay muy buen rock, mucha cantidad y muy buen rock. Generalmente estamos como replicando mucho de lo que pasa en Capital Federal y en el conurbano, y está bueno explorar qué ocurre en las provincias, porque hay algo ahí que se gesta y algo ahí que nace, que echa raíz y permite a nuevas bandas darle continuidad a la vida del rock. Así que esperemos pronto poder disfrutar de Preso Común acá por Los Pagos. De Mendoza nos vamos en este viaje imaginario musical, nos vamos nuevamente para Capital Federal, a una banda que hace rato que la quería pasar, que la escuché, me gusta mucho, tiene uno de los temas que acaba de presentar un video, tiene el acompañamiento en la voz de Luciana Segovia, que es una cantante impresionante, y me gusta mucho escuchar esta banda. Qué bueno que suena. Esto es Bios, desde fines del 2016, ahí en Ciudad de Buenos Aires. La voz de Antonella Poletto es terrible, escuchen esta voz. Martín Avellaneda en guitarra, Daniel Vicignano en la batería y Sebastián Bonet en el bajo. Esto es Bios, suban el volumen, por favor. Pretendas un sí, y aunque te Y ahí lo que pasaba era Bios, esta banda de Buenos Aires, con estos dos temas que uno publicaron a fines del año pasado y este es reciente, que es Resistir, junto con Luciana Segovia en la voz, Antonella Poleto en la voz, Martina Avellaneda en guitarra, Daniel Viciniano en la batería y Sebastián Bonet en el bajo. ¡Qué buena banda! Una banda que tiene algunos sencillos que estuvieron largando. En el 2018, el primero, que tiene Introspección, tiene 4 canciones. Luego fueron largando algunos simples, Interestelar, Estoico con 4 temas, Violet del 2021, Fuego Abierto, que es del 2022, y lo último que publicaron es Resistir, un sencillo de principio de marzo. Muy buena banda, Bios, muy buena banda. Seguimos con más música, seguimos con más rock y bueno, y tenía ganas de escuchar a Andrea Álvarez, por eso traje un tema de ella, porque me encanta escuchar, me encanta ver esa batería moverse y reventar y parece que salen los palos de la bata, salen para todos lados y suena, qué lindo que suena. La banda que tiene Andrea Álvarez, qué buena banda, qué buenos músicos que la acompañan, Lonnie Hiller en el bajo y León Peirón en la guitarra, qué buenos músicos que la acompañan y la verdad que me encanta escucharla, me encanta ver tocar la batería y cantar y suena de 10. Esto es del disco AA que fue grabado en vivo en el estudio Ion en 2014, Alter Ego de Andrea Álvarez. Dame, dame, dame, estrenamos. capacidad de disociar, que implica tocar la batería y al mismo tiempo estar cantando, y estar cantando bien, es una de las cosas que más admiro de André Álvarez. Es una de las ninguneadas muchas veces por la historia del rock nacional, y que fue, le puso el pecho a la ley de cupo. Ella en varias entrevistas lo plantea como que primero no estaba muy convencida, pero después pudo reflexionar sobre eso y salió a bancar la ley de cupo en los recitales, cupo femenino, y me parece muy interesante el planteo que hizo en su momento y que sigue sosteniendo. Espero pronto verla en vivo. Le debo una entrevista a Andrea Álvarez, que en algún momento la tendremos que hacer, y la quiero ver en vivo. La quiero ver en vivo. Vamos a ver si el próximo show me puedo hacer una escapada a la gran ciudad, a la ciudad de la furia. De allá, quien nos viene a visitar de la ciudad de la furia, el próximo jueves, ahí en Boulevard San Juan y Cañada, en Pétalos de Sol, es el soldado que viene en esta gira de los 25 años del Tren de Fugitivo, ese primer disco que larga a fines de los 90 con la participación de Sky, de Dawi, de Semilla, de Walter Sidotti, que tiene algunos temas que son como íconos del soldado. Viene de gira acá a Córdoba. Es muy bueno escucharlo, me gusta mucho lo que hace en vivo, lo vi fin del año pasado ahí en San Nicolás, estaba acompañado por otra banda, pero es muy interesante lo que hace, lo que propone, y vale la pena ir a verlo y a disfrutar de lo que hace este personaje que aparece ahí con su guitarra, que aparece con su sombrero, y te emociona realmente lo que hace en vivo, lo que hace arriba del escenario. Esto es uno de los últimos temas que estuvo presentando, que me gusta mucho. Esto es Aún, El Soldado, que viene de gira en los 25 años de Tren de Fugitivo. Flor que duerme en la nieve, es quien todo lo puede y más todo lo da. Sueña que en un sueño muere y que en otro sueño vuelve a despertar, porque aún ya todo lo da. Hoy que el amor nos desvela, cuando se aleja, pero más cuando se va. Trenza de trenzas me anudan a esta tranquera, o terca cadena que no te has de cortar, porque aún, cuando digo su nombre, aún, ella todo lo da. Lord de Lord al viejo Caronte, que Aqueronte en su barca he de cruzar, a donde sus labios cumplen la condena, que toda belleza debe pagar. Es la flor que duerme en la nieve, es quien todo lo puede y más todo lo otro sueño vuelve a despertar, porque aún cuando digo su nombre, ella todo lo da. Cuando digo su nombre, aún ella todo lo da. Y ahí pasaba Rodolfo Luis González, el soldado, que viene a hacer la presentación de los 25 años de Tren de Fugitivos a Pétalos de Sol, ahí en el centro de Córdoba, San Juan y Cañada, el próximo jueves 6. Vayan a ver El Soldado, si pueden, si andan por ahí, vayan a verlo, vayan a disfrutar, que realmente es muy interesante la propuesta musical que tiene. Y de uno que viene con mucha historia, El Soldado, de haber participado, he acompañado a muchos músicos de música del rock nacional. Vamos ya en la última parte del programa con otra que también tiene muchísima historia, que es Claudia Puyó. El otro día, cuando volví a ver lo que era el programa, el especial de Canal Encuentro, Sirena del Rock, de ir descubriendo, encontrando, recordando algunas músicas que uno, algunas canciones que uno escuchó allá en de niño, adolescente, con alguna gente, con familiares, con amigos, y digo, qué loco, mirá lo que se escuchaba en ese tiempo y uno no le dio mucha importancia en aquel entonces, y que creo que es parte de esa lógica de ningunear a lo que fueron las mujeres dentro del rock nacional. Esto es Claudia Puyó en un especial, en ese programa que hacía Lalo Mir, que no sé si todavía lo sigue haciendo, de Encuentro en el Estudio, y que me encanta poder a veces ver esa mezcla entre música y entrevistas, y la forma de entrevistar que tiene el gran Lalo Mir, que permite que los entrevistados, las entrevistadas, puedan realmente hablar con mucha confianza, y eso me parece que es hermoso. Lo recomiendo muchísimo. Esto es uno de los temas de ese programa Encuentro en el Estudio con Claudia Puyó, y bueno, disfruten de esta voz. Cuando te vi partir, Claudia Puyó, toma uno. Cuánto me dijiste y sin saber te escuchaba. Más de un camino en tus palabras soñaba. Y nadie puede darme lo que ahora perdí. Tu mirada elegir la muerte es mejor. Y ahí lo que pasaba era Claudia Puyó, que desde el 2017 que no hay álbum nuevo, pero ella sigue girando, sigue cantando en varios escenarios. Esperemos pronto verla. Es lo que uno repite casi como un mantra, pero es la verdad, me encantaría mucho volver a verla en vivo, Claudia Puyó, porque la voz que tiene y la capacidad para desde el blues hasta el rock más duro de poder hacerlo ahí arriba del escenario es grandioso, y por algo es una de las referentes en la historia del rock nacional. Ya cerrando el programa de hoy, recupero una canción con motivo de este 2 de abril, el día de veterano, veterana y caídos en Malvinas, de una banda que conocimos allá con mi amigo Leo, 2002, 2003, me parece que también en una vigilia de Malvinas en Rosario, y que, bueno, generamos una gran amistad y hoy todavía ahí nos seguimos escribiendo con quien en su momento fuese la voz principal de esta banda, el Ariel Zappa, que hoy se dedica más un poco más al folclore. Esperemos en algún momento traerlo nuevamente al rock. Ariel, te necesitamos en el rock. Y había un tema, entre varios de ese primer disco, Humo del Tiempo, que es El Veterano. Porque Frank Funes, quien todavía sigue como a la cabeza de lo que es Patagonia Rebelde, una banda que tiene más de casi 20, creo que está cumpliendo ahora 20 años o 21 años, ha hecho también su viaje a Malvinas, ha visitado Malvinas, y estaba Marcelo Pérez en la guitarra acústica, un excombatiente, y este tema siempre nos emocionó, por eso lo quería traer, lo quería rescatar del disco Humo del Tiempo, este tema Al Veterano, un tema de Patagonia Rebelde, con Ariel Zappa en la voz, Gregorio D'Angelo en el bajo, Ramiro García en la guitarra, Sergio Rodríguez en la batería, Fran Funes en guitarra y Marcelo Pérez en la acústica. Esto es Patagonia Rebelde, ahí un tema del baúl de los recuerdos. buen disco, Humo del Tiempo. En algún momento voy a recuperar un par de temas más, sobre todo el cover que hacen de Sueño con Serpiente, el tema de Silvio Rodríguez, una versión rockera zarpada que hacen. Y otro de los temas que forma parte de ese disco, que es Caracas, que tiene que ver con todo lo que venía ocurriendo en Latinoamérica a principios del 2000, que en parte hay cosas que siguen estando vigentes. Muy buen disco, Humo del Tiempo, del año 2005, primer disco de Patagonia Rebelde, aquellos tiempos en la vigilia del Monumento de los Caídos, a los veteranos de Malvinas en Rosario, conocer a esta gente. Creo que una de las cosas que uno más se enamora del rock son las personas con las cuales uno se va cruzando, se va haciendo amistad y realmente el rock te brinda eso, te brinda un montón de buena gente, de muy buena gente. Gran disco Humo del Tiempo, ya en algún momento lo voy a recuperar. Vamos ya cerrando este programa número 50, un viaje musical que arrancó con el cover de que hizo Scorpia de Sábado junto a Luciana Palacios. Después nos fuimos a Mendoza a escuchar Preso Común, volvimos a Capital Federal a escuchar Bios, nos quedamos ahí en Capital para escuchar Andrea Álvarez, algo del soldado que está visitando Córdoba, disfrutamos a la gran voz de Claudia Puyó y cerramos con Al Veterano, el tema de Patagonia Rebelde, esta banda rosarina. Nos vamos despidiendo en esta fecha del 2 de abril, recordando veteranos, veteranas y caídos en Malvinas. Seguimos reivindicando la soberanía sobre Malvinas e Islas del Atlántico Sur. No queremos cambiar las Malvinas por las vacunas Pfizer, como una ex ministra de Seguridad dijo hace un par de años atrás. Tampoco consideramos que reivindicar y recuperar las Malvinas sea un gasto, como lo dijo el expresidente Macri, que planteaba que recuperar las Malvinas era más gasto social. No pasa por ahí, estamos pensando otra cosa, pensamos totalmente distinto de aquellos cipayos vendepatrias, reivindicamos la soberanía y que las Islas Malvinas vuelvan a ser parte del territorio nacional, Islas Malvinas e Isla del Atlántico Sur. Nos reencontramos el próximo programa, lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida de la solución es colectiva, no es individual. Que tengan una excelente semana, que sea mucho rock y blues. Abrazo de gol en Mundial de Fútbol, abrazo en pleno pogo. Nos vemos.